Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos, buenas noches, Flavio, buenas noches, humanidad. Buenas noches, Warren, ¿cómo está? ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué oportunidad también! Sí, como venimos haciendo desde hace un tiempo esta parte, hemos dejado de lado lo que es la rutina de la emisión semanal, quincenal, mensual, lo que sea, para centrarnos nada más que en aquellos momentos que vale la pena que sean analizados, que sean pensados, que sean trabajados un poquito. Es verdad, es un año que podríamos perfectamente decir que Monóculo está por la positiva. Sí, y justamente, para los que no se dieron cuenta, el hecho de que en la banda de sonido incluyeran temas de la década del 90... Es verdad. No es una cosa que apareció porque sí. No es caprichoso. No es caprichosa. No es un random. No. Esto está pensado. Acá nosotros lo hablamos con la jefatura de la campaña del Cuquito y nos dieron el signito ese de vamos arriba. Exacto. Por la positiva. Y entonces probablemente este programa esté un poco flechado. Es verdad. Y bueno, pero es así porque... Qué magra tarea la del periodista que dice que es neutral. Sí, es como los periodistas deportivos, que ninguno de Peñarol ni de Nacional. Todos salieron de un repollo. Es verdad. No, nosotros tenemos, primero, desde siempre Monóculo ha tenido una firme posición política. Uh-huh. Hemos sido partidarios de quienes están en el poder, no importa el signo, porque... Esa es la forma de construir un país también. Claro, se construye desde el poder. No se construye desde el tirapiedra. El griterío. Eso no sirve para nada. Y nosotros estamos viendo a este muchacho como una persona honesta, capaz, conocedora, que domina todos los temas prácticamente. Es limpio. Tiene el problema que se está quedando pelado. Pero bueno. Bueno, pero lo tuvo Tabaré Vázquez también. Y salió presidente, o sea que sí, eso sí. No es... Después lo terminó resolviendo, pero eso lo da la veteranía. Que quizá lo único que le falta a este muchacho. Si este muchacho tuviera 40 años más, sería ideal. Sería Tabaré Vázquez. Sí. Sería Tabaré Vázquez. Pero bueno, lo estamos apoyando y vamos a hacer un programa. Vamos a decir que como que estamos analizando medio objetivamente la cosa, pero en realidad vamos a decir todo a favor de los blancos. Hoy sí. Después, dentro de un mes. Primero, no sabemos el programa. Y segundo, no sabemos para qué lado vamos a tirar. Porque también hemos hablado con el entorno del doctor Tabaré Vázquez. Es verdad. Con el entorno de Pedro Bardaberry. Uh-huh. Con el entorno. ¿Cómo se llama este? Gonzalo Abella. Peri. No, le digo este otro. Mieres. El chiquito, el petizo. Estuvimos hablando con él y bueno, y estamos estudiando las ofertas para, bueno, en la segunda vuelta, para qué lado, porque Hoy por hoy es una lotería. Mieres puede ser uno de los candidatos para... Todos, hoy tienen todas las mismas posibilidades. El payaso del Peri puede ser candidato a presidente. Totalmente. Porque el pueblo uruguayo es totalmente repentista. No, jamás se basa. No existe el voto por tradición, no existe el voto por influencia familiar, es todo a ver qué ofrece y es muy volátil. Sí, porque se estudia punto a punto cada programa. Eso no falla. Entonces, podrán decir que los actos fue mucha gente, fue poca gente, que esto, que los reclames, que mejor que... Pero el uruguayo en un momento se sienta con el mate, agarra el programa de todos los partidos, lo lee, saca sus conclusiones, lo conversa por ahí con la patrona, con algún vecino, una cosa así, con el guardia de seguridad del edificio, no sé. Diversas personas, pero se forma su idea y ahí decide su voto. Exactamente, y además el hecho de que el público, del público de los actos, poco significa, porque lo que más personal, yo fui a todos los cierres de clausura. Claro. Porque a mí me gusta ver gente. Claro, porque es lindo estar en la multitud. Exacto. Y hacer, cuando hace, yo ayer en la de frente, allá en el club de golf, sí, un lindo lugar, divino, porque además es nuestro, o sea, somos socios. Lo veíamos desde el lado de adentro del club, en las sillas, con un kiwi, veíamos ahí, nos sentíamos dentro de la multitud, nos sentíamos parte de un río de democracia. Exacto. Y bueno, y ustedes, me imagino también la ansiedad de la gente que dice, bueno... ¿Cómo van a hacer? ¿A quién tengo que votar? Y no vamos a ser nosotros que vamos a decir a quién tienen que votar. Lo que pasa es que sí podemos acercar los perfiles de los diferentes partidos, claro, de los diferentes candidatos. Porque muchas veces uno, en el fragor de la campaña, al final ni sabe. La televisión, por eso lo hacemos hoy. Claro. La televisión es una locura. Es una atomización. Una atomización, ¿no? Nos quiere saturar de candidatos. Y de esta forma nosotros podemos, ya más tranquilos. Ahora uno prende la televisión y ya no hay publicidad política. No, desde ayer a medianoche no hay publicidad política. Lo cual, en cierta medida, yo no estoy en contra de la atomización. Pero me parece que es un error estratégico enorme por parte de la Corte Electoral, las cabecitas de la Corte Electoral, que cuando más la gente necesita justamente tener publicidad, porque claro, se acerca el momento de elegir, se queda sin justamente elección. Justamente un poco lo que hablábamos hoy más temprano, que la veda debía comenzar meses antes y terminar meses antes, ahí sí estaría prohibido. Pero en el momento que las papas queman, claro, hay que tener todo ahí, todo puesto. Totalmente. Y además otra cosa que queremos destacar es la calidad de los candidatos en esta elección. Yo creo que no es una elección más, yo creo que es la elección del siglo XXI, hoy me atrevo a decirlo. Quizás dentro de 5 años también lo sea. Lo que tiene Uruguay es que normalmente se supera, porque en las anteriores elecciones fueron... insuperable. Sí. Y sin embargo. Y ahora ya estamos superando. Porque tenemos además un abanico, una paleta de candidatos que es muy difícil quedarse sin elegir alguno. Sí. O sea, creo que no va a haber voto en blanco ni anulado. O sea, eso yo no sé lo que dicen las encuestadoras, que le erran siempre, como las peras. Yo hoy le digo, no va a haber ni un solo voto anulado ni en blanco. Ninguno. Porque todos van a elegir algo, porque hay para todos los gustos. Porque hay para todos, exactamente, hay para todos los gustos. Hay diferentes edades, que eso es quizás, yo creo, en lo que me toca a mí vivir, es la primera vez que vemos un abanico etario tan alto también en parte de los candidatos. Es verdad, el arco que va desde los más jóvenes a los más experientes, uh-huh, es realmente impresionante. Y entonces, si uno no vota por propuesta, pero vota por identidad generacional, tiene mucho que donde elegir. Totalmente, por pinta. Por pinta. Porque se parece. A mí me cae bien por este porque se parece a mí. Sí, y además tenemos otra cosa que irrumpe en esta elección con una fuerza tremenda, que es la participación de la mujer. Totalmente. Hay una cantidad de minas que están re buenas, uh-huh, que están en las distintas listas, y uno las puede apoyar. Totalmente, totalmente. Electoralmente, ¿no? O sea, obviamente. Vamos a ser claros. Le decimos... tenemos a la Yaque, por ejemplo, que está con Huidobro, que está arrasando en Florida. Es verdad. Y una candidata que fue apoyada por Monóculo hace mucho tiempo. Hace muchísimo. Cuando era del Frente, cuando fue el Partido Nacional y cuando volvió a ser del Frente. Siempre estuvimos atrás de la Yaque en Florida para el Uruguay. Exacto. Bueno, Nicolás de Constanza, ¿no? Bueno. Constanza desde que estaba en Canal 12 con el pianito. Con el pianito desde ahí. Ahí ya la llevábamos adelante y bueno, llegó donde llegó. En parte gracias a nosotros. Es verdad, es bueno decirlo. Combinamos, como dice Puglia, a la audiencia a que se desplace dentro de la página de Monóculo a la sección de chat. Nosotros tenemos que arreglar unos pequeños desperfectos de sonido. Vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos, ¿le parece? Sí, con mucho más. Nadie en el Parlamento podrá luchar más por los que lo necesitan que aquel que lo viene haciendo día a día y como vocación de toda una vida. Sale por un canal. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. ¡Qué rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Podrá luchar más por los que lo necesitan que aquel que lo viene haciendo día a día y como vocación de toda una vida. Por eso Pacheco quiere a Magurno diputado. Pacheco es 100%. ¿Y estos de qué país están hablando? A mí el salario no me alcanza. La escuela de los nenes está en ruina. Bueno, Flavio, retomamos la emisión. Me llamaban por el celular un par de acotaciones, ya que hablábamos de la mujer, un par de ejemplos más. Dos veteranas de la lucha electoral, Verónica Alonso, por un lado, la fanática de Canessa y Parrado, sí. Y por otro lado, un clásico, Glenda Rondán, la luchadora del Partido Colorado, que hoy por hoy está engalanando las filas del Frente Amplio. Y para no ser menos, también está en sintonía y nos los hacía ya saber Beatriz Argimondo, que tras un periodo oscuro en el cual solo pudo ocupar una banca en un programa de televisión, está volviendo a ver si puede volver a su sillón, que le corresponde realmente. Y además no se precisa, con la flacura que tiene ahora, no precisa ni un gran sillón. No, a lo mejor arregla con la mitad de votos que un diputado ya le alcanza. Exacto. Amigos, tenemos también la gente participaba en la sala de chat. Vamos a recoger un poco. Los combinamos, volvemos a insistir a que se desplacen a la ventana de chat que hay en la página de Monóculo y de esa forma pueden participar, intercambiar. No garantiza que nosotros estemos muy pendientes de lo que dice, porque todo lo que tenemos para decir nosotros. No, además tenemos que estar, porque no vino el operador. Es verdad. O sea, tenemos que hacer el programa y además hacer de operador y atender los gatos y bueno, toda una cantidad de cosas que nos complican bastante. Pero de vez en cuando por ahí le echamos una mirada y si hay alguna cosa así que sobresalga, la podemos mencionar. Es verdad. Es verdad, hay gente que nos dice que bueno, que no está pudiendo escuchar y bueno, realmente nosotros no hacemos más que decir qué lástima, porque tampoco nos puede escuchar este qué lástima. Sí, qué no, raro, ¿no? Porque hay muchas opciones. Los teléfonos con sistema Windows, operativo sistema Windows, aparentemente no reproducen. Es un problema que tenemos con Bill Gates de hace mucho tiempo. Es un litigio. Es un litigio que está ahora en San Francisco en una corte. ¿Alguna cosa más interesante que la gente que no puede escuchar? Sí, gente saludando, gente bueno pidiendo hacer palmas cuando escuchamos música. También un poco relajar. Ahora se empieza a reivindicar todo lo que uno dejó de vivir durante todo el tiempo. Por ejemplo, en la tanda televisiva. Porque quienes consumen canales nacionales al baño De un tiempo a esta parte fue un bombardeo tan impresionante de publicidad que ahora cuando vuelven los jingles de los del jabón en polvo, de los créditos, los refrescos, los créditos, los celulares, todo eso como que le vuelve el alma al cuerpo. Claro, pero hay un tema que es muy importante, que creo que no fue estudiado en profundidad. El corte es cuando uno va al baño. Entonces, si le presentan en el corte una saturación de propuestas importantes para que uno se quede mirando y pensando y reflexionando, no puede ir al baño. Se hace. Después, cuando empieza el programa de vuelta, tampoco puede ir al baño, porque yo qué sé, está Sonsol con ese programón que tiene de entretenimiento y no se puede mover. Claro, y entonces hay gente que se ha desgraciado. Hay gente que se ha desgraciado. Y ahora... ahora con los reclames de siempre, como ya uno más o menos sabe para qué lado viene la cosa, ya más tranquilo, sea más tranquilo, puede mirar cualquier programa, Salven el Millón, puede mirar, no sé, la comedia que dan en el 12, puede mirar cualquier telenoche, cualquier cosa puede mirar, que sabe que en el corte, ping, va al baño. Eso es una gran ventaja y la gente está más relajada hoy. Sí, hoy se veía en la calle como el tránsito. Como que había otra sintonía, ¿no? Claro, la gente hoy en el tránsito, a mí me pasó, yo estuve en la calle mucho hoy, realmente se manejaba con una facilidad, una corrección, era un flujo maravilloso. No había nadie manejando imprudentemente, ninguna cosa rara. La gente está tranquila, está bien. Realmente me gustaría que este fuera el estado de todos los días. Sería. Es que podríamos hacer elecciones todos los días también, todos los meses. Un mes de propaganda, una elección. Un mes de propaganda, una elección. Un mes de propaganda. Si total, ¿quién la paga? Bueno, yo no tengo nada que ver. Ojo, hay cosas importantes. O sea, termina noviembre. Nos enteramos de quién va a ser nuestro nuevo presidente. Comienza el carnaval. Es verdad. O sea, aquellos que hablan de que el Uruguay que empieza después de turismo, por favor, eso es una mentira. Eso lo dicen los argentinos porque nos tienen envidia. Lo dicen los atorrantes. Discúlpeme, le digo con toda Los argentinos son toda una manga de atorrantes. Del primer al último. Por lo menos. Entonces... el Uruguay no para nunca. Y esto es una muestra más, ¿no? Que tenés una elección, no, tenés tres elecciones. Puedes tener la elección esta, la primera vuelta, la segunda vuelta, y en mayo que viene tenemos la de los intendentes. Y no sé cuándo la de los alcaides y los Batman y todas esas cosas. Exacto. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema que nos convoca hoy, porque la gente obviamente... Claro, no nos podemos ir por las ramas. No nos gusta. No. No sabemos hacerlo tampoco. Hubo gente que reclamó, que dijo, no hace 25 años que hay democracia porque hubo elecciones en 1984. Entonces, en un cálculo tonto, sí, cortoplacista, dice 30 años. Pero tenemos que tener presentes... Fueron tuteladas. Que fueron... yo diría las mejores elecciones de todas, porque fueron tuteladas, justamente porque hubo un órgano superior que dijo este sí, este no, no, este sí, este no. Que hoy nosotros, yo ya no pienso de la misma manera que pensaba en ese tiempo, aunque algunos de esta vuelta ya los hubieran sacado también de la elección. Claro, creo que realmente eso fue una lección que no supimos aprender. Sí. Porque hay lo que se llama una democracia y hay lo que se llama una democracia que es un estadio superior calificado. En la democracia calificada no cualquiera se puede presentar. No. Hay que tener una currícula que a uno le diga, bueno, usted puede decir, va a haber un organismo superior que después veremos cómo se conforma, no importa, probablemente alguno de nosotros estuviera implicado en eso. ¿Qué dice usted? Sí, usted no, usted sí, usted no. De manera de facilitarle al elector las mejores opciones. Claro, filtrado. Claro, nada de tirar piedras. No hacen a la democracia. Porque no sirven. Porque, a ver, si estamos hablando de algo lamentablemente que está muy, muy en boga, que son los apedreos a los ómnibus. Bueno, es verdad. ¿qué elegimos? ¿El conductor del ómnibus o el que le está tirando piedras al ómnibus para dirigir un país? ¿Ser un conductor? Sí, como está hoy, puede ser cualquiera. Hoy es cualquiera. Hoy puede ser. Mañana o tira piedra, puede salir presidente. Pues perfectamente, perfectamente. Y lo quiero ver después, tirando piedras para todos lados y nosotros... Y desde arriba, desde ahí de la Plaza Independencia, después ya no se va a poder ni circular en Plaza Independencia, pues le tira cualquier cosa. Claro, va a ser... O sea, yo pienso que no va a pasar porque creo que el pueblo uruguayo es muy sabio a nivel de lo que es estas cosas democráticas. Así como fue sabio durante la dictadura, también es sabio en la democracia y va a elegir el mejor candidato, quizás el que nosotros le digamos. Pero no es descartable. No es descartable la tutela. No. La tutela electoral. Yo recuerdo, hablando de participación popular con de lo que implica el tema, los festejos de 1985 fueron los más grandes. Del mundo. Del mundo. Había escenarios en todos lados. No tocaron los olimareños. Pero trajeron gente de Cuba. Trajeron gente de Nicaragua. Trajeron gente de la Argentina. Trajeron gente de todos lados. Y ahí eran las elecciones tuteladas y sin embargo supimos festejar a lo grande. La verdad que una de mis borracheras más grandes de la historia fue ese día y yo estaba en el Entrevero. Viendo Rock. a Hit y Charlie García. Exacto. Otra de las cosas que pasa en esta elección y creo que es significativa es la importancia de las redes sociales en esta elección. Absolutamente. Hay un antes y un después. Están marcando una tendencia muy importante. La gente hoy se comunica de otra forma. Hoy no están en la cola de querosén. No están hablando. Ya no saben. La gente no habla. La gente escribe. Exacto. Que es muy importante. Porque es más difícil escribir que hablar. Es verdad, lleva más pensamiento y escriben muy bien, muy bien, sin falta de ortografía, escriben perfecto, es bien divino. Y ahí se mandan todos sus pensamientos y lo mandan ahí para la red y los otros lo agarran y le dicen me gusta y ahí se hace una comunicación. Exacto, y tiran atrás lo que era anterior, llamame por teléfono. Ya no existe. No, o el reunirse en el boliche. A discutir, a los gritos. No, en la red no hay un grito. No. Lo máximo que hay es una mayúscula. Exacto. Eso es una grosería. Pero nada más. De mal educado. Claro. Aunque a veces lo amerita también. Porque hay cosas que uno ve que realmente le hacen entrar en calor y dice, le contesta con mayúsculas y ya está. Ay, sí, no se puede quedar callado. Y hablábamos también de las diferentes personalidades que están representadas en un caleidoscopio de personalidades. Exactamente. Y sin embargo, hay quizás un sector que está como reservado de repente para el electorado, que es el bobo. Porque no hay un solo bobo dentro de los candidatos, ya sean de importantes partidos como de partidos de morondanga. Sí, pero el bobo nunca vota un bobo. El bobo vota otro. Vota un vivo. Justamente la calidad de bobo del votante hace que el vivo logre que lo vote. Entonces, no es muy común, Yo no recuerdo mucho, tendría que repasar un poco elecciones con candidato bobo. Alguno puede haber, porque la democracia es así, ¿no? Yo realmente no recuerdo, pero no descarto. El hijo aquel, al chico Klein estaba... Pero no como presidente. No. Bueno, pero ese no candidato ya a diputado y senador, sí hay. En ese sentido sí, pero no en la cúpula. No, ahí ya la paleta se abre y ya hay unos cuantos bobos. Pero en cuanto a presidente es muy difícil. Muy difícil. Otra cosa que queríamos mencionar que también gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación y a la participación, hoy por hoy el uruguayo pueda hablar de cifras en materia económica que antes eran impensables. Antes uno decía $1,000,000 y yo qué sé, no sé qué quiere decir. Hoy podemos perfectamente hablar de las cifras que perdió un ente, que ganó además el nunca, otro. Nunca, o sea, es muy importante esto que usted está diciendo, porque cuando un ente pierde $14,000,000, uh-huh, es una cifra que no es importante porque la manejamos de tal manera, de tal otra, la amortizamos, papá. Cuando gana $14,000,000, es una ganancia importantísima que va a facilitar toda la gestión, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Y eso se logra por las redes, porque antes, ¿cómo se enteraba uno de eso? No. Tenía que comprar un diario. Exacto, y que están en franca caída. Carísimo, además los diarios le dicen lo que quieren. No le informan como nosotros, la verdad. Son tendenciosos. Pero hoy yo eso lo he notado en estas elecciones, en esta participación. Cómo se habla de cifras, cómo se habla de pérdidas, cómo se habla de ganancias. Yo creo que es un poco porque ya el hecho de disponer de tarjetas, que antes era, uy, el ahora señor... es casi obligatorio. Hoy es casi obligatorio tener tarjeta. Es que si no sos un gil. No, pero además, claro que eso es un gil, porque hay una cantidad de rebajas que te hacen del 2,5%. Del 22. Del 22. Del 22, claro, o sea, que es un ofertón. Te dan ganas de salir y ganar. Hoy le comentaba, hoy me fui al barrio de los judíos, me compré un ventilador sin aspa, dos calzoncillos y dos pares de media, lo pagué con la tarjeta y salí loco de la vida. Eso, hace 10 años era impensable. Imposible. En primer lugar porque no había gozos sin aspas. No. Y muy difícilmente en el mismo negocio usted encontrara ventiladores y calzoncillos. Sí, es verdad. Eso lo logra hoy. Y eso gracias a las redes. Gracias a la oferta. A la oferta. Y a la posibilidad de que la gente tiene plata en el bolsillo. El otro día lo dijo Lorenzo. Sí. Y a mí me dio un baño de luz realmente. Porque un maleducado... Qué mal que le hizo al país el alejamiento de Lorenzo. Por suerte ahora está volviendo. Sí, es verdad. Pero estuvo alejado y el país lo sintió. Sí, y tanto es así que hizo una caravana. Sí, sí, sí. Porque sí, no, sí. No se la bancaban. No se la bancaban. Que el ministro actual es muy bueno, no tenemos nada que decirlo. Pero se sintió la falta del carisma de Lorenzo, ¿no? El no saquen fotos, cosas así. Que, bueno, y lo decía el otro día, ¿no? El otro día, contestándole y metiéndole bien la tapa a un maleducado, que yo apenas salga un presidente voy a ir a hablar para ver si lo echa. Que ese es Daniel Castro, el de Canal 4. Pero ¿qué, no necesita... ¿qué repregunta? Periodista que repregunta, no le basta la respuesta que alguien le da y vuelve a insistir. Pero yo creo, sinceramente, Flavio, que ni siquiera tenemos que ir al presidente. Acuérdese de Alexis Cadimar, periodista de un canal de Punta del Este que reportaba para Canal 4, que un día el de Muevan las Cabecitas, Giordano, se enojó, es verdad, fue a hablar al canal y lo echaron. Entonces... a este señor Castro, que repregunta, que molesto, que es irritante, lo mismo que al otro de BTV. El Pereira. El Pereira, que la va de rudo, sí. que le dice que el otro le miente, le muestra una cifra hecha en la mosqueta, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues bien, se va a hablar tranquilamente con los directivos del canal, educadamente, y se les explica que ese señor no puede seguir trabajando porque si no pueden perder... La publicidad estatal. La emisión. La concesión. La concesión de la emisión, que es de todos nosotros los orientales. Exacto. Bueno, pero volviendo al tema de Lorenzo, le preguntaba en ese afán de incomodar, le decía, pero está cara la vida. Y Lorenzo ahí realmente dio una respuesta que ubicó realmente en el momento económico que tenemos nosotros, que dijo, está caro como todos los países que están progresando, que las cosas salen caras y que la gente se queja hoy que sale caro pero la puede comprar. Pucha. La pucha, ¿eh? Que lo parió. No es para cualquiera. No, lo que pasa es que estadista no es cualquiera. No hay universidad, no hay lugar para estudiar, para ser estadista. Eso se nace, es la genética. La genética de Lorenzo evidentemente ha sido beneficiosa para su gestión, la vivimos. Uh-huh. Y también ha sido un bendecido genéticamente. Es verdad. No me extrañaría que fuera por algún tema de inseminación artificial, mejora. No descarto nada. Un organismo genéticamente modificado. Totalmente. Es posible que sea un GMO. Exacto. Y nosotros, porque como todavía las etiquetas no se ponen a las personas, ni a los alimentos. Ni a los alimentos, nosotros no nos vamos a enterar nunca, pero sí sabemos de su sabiduría, de su capacidad. Y qué lindo sería votarlo. No sé si lo voto, pero qué lindo sería votarlo. Es que a mí siempre me pasa con respecto al momento de elegir uno, que se me hace muy difícil y que la Corte Electoral realmente sigue anclada en legislaciones que ya están perimidas, que es no contabilizar. Si uno pone dos votos, en vez de poner un voto a cada uno, que le ponga el 50% a cada candidato. Si uno pone cinco, le da el 20% de un voto a cada uno. Sin embargo, eso todavía no está. Y eso hace difícil muchas veces cuando uno se enfrenta a la cantidad de papeletas, que además son, claro, bastantes. Pero escúcheme, el cuarto está oscuro, o sea, no hay luz. Sí. Hay una cantidad de papeletas impresionante. ¡Es difícil! Y todo personas de hechas y derechas. Sí, sí, sí. Porque sí. No hay, ahí no es cualquiera que está ahí, ¿no? No, bueno, ahora últimamente está apareciendo alguna gente que no tendría que estar. Pero igual, son los menos. Y se hace difícil, y qué lindo que sería, así como sería bueno que uno pudiera votar, por ejemplo, a senador por una lista y diputados por otra, cosas así, pero que uno pudiera elegir un cuarto de presidente para cada uno. ¿Por qué no? Exacto. Es tan difícil, la matemática no lo puede resolver. Hoy que estamos informatizados. Todo con computadora. Ponemos la cebalita, con la cebalita le se calcula. 0.50. 0.50 Tabárez, 0.50 la calle Pop. A mí se me hace difícil saber cuál es mejor, ¿eh? Bueno, los dos me gustan. Pa, yo le metería un... Yo bien. Daría un 0.33 con el Peri. Porque me tira. Yo soy muy respetuoso del medio ambiente. Yo la basura casi nunca la tiro en la calle. Y la verdad que lo que dice este hombre de castrar a los violadores y todo, realmente me llegó muy, muy, muy fuerte y me gustó mucho. Y me parece, además, que él es el único que opina de todas las cosas. Uh-huh. En ese partido no hay otra voz. No hay otra voz. Quiere decir que lo que él dice se va a hacer. Claro, es que ahí es justamente cuando está bien estructurado un partido. Claro, porque en otro lado... Cuando hay uno que es presidente. Cuando hay otros que hablan y habla uno y habla otro. Habla el asesor y habla el ministro y habla el nana. Ahí uno no sabe lo que va a pasar. Es un quibebe. Si gana el Peri ya sabemos lo que va a pasar. Exactamente. Y otra cosa que quiero destacar, que es... que creo que acá está bien claro el dedo en el culo que tienen los brazucas. Es que con tienen... perdón de la palabra. Sí, pero hay que decirlo a raíz de nuestra participación en el submundial. Sí. Es que agarraron y hicieron la elección también el domingo. Debe ser. Es como una cosa. Y ellos, ¿qué también quieren elección? Uruguay tiene elección, yo también quiero elección. Pero además hay que ver un poquito con todo lo que viene condimentado. Porque ellos, veo que acá no necesitamos debate. No. Ellos tuvieron un debate. Mil debate. Tuvieron un debate entre el candidato de la oposición, que es el nieto de Tancredo Neves, uh-huh, presidente que se murió siendo presidente de Brasil, cosa que nosotros celebramos en su momento. Y porque es el sueño. Claro. Es como un artista que dice: yo me quiero morir en el escenario. En las tablas. Claro. Y Dilma Rousseff, una divina de toda la vida, simpática, o sea, no sé, entrador. Y tuvieron un debate de tal violencia e impertinencia que la mujer se sintió mal. Exacto. Ahí es cuando uno reivindica la figura de Tabaré, que no en vano es un médico, no en vano sabe hasta dónde puede dar un ser humano y hasta dónde no puede dar. Y él, por la integridad, no solo de él, lo pasa que no fue entendido de esa forma. La integridad de todos los candidatos, él no se presentó. En debates que se hicieran, ni siquiera eran debates, eran como ateneos, ahí a cada uno decía, dijo no, yo para cuidar la democracia, lo pasa que, claro, nos lo dijo a nosotros. No salió a los medios. Y bueno, nosotros como estábamos un poco alejados y esperando, nunca trascendió. Pero nos dijo, yo como médico me parece que esto es insalubre. Es verdad. Un debate hace mal. Y bueno, la experiencia la tenemos acá. Claro. Casi con el mismo clima, además. Prácticamente. Lo que pasa es que, bueno, los macacos son los macacos. O sea, no podemos... Por algo está tan caliente por Maracaná. Tan re caliente. O sea, tan re caliente porque gracias a nosotros perdieron con los alemanes. Y no se la pueden sacar. La tienen introsi y no se la pueden sacar. Entonces dice, está, lo vamos a reventar, le vamos a meter la elección el mismo día. A ver, pero ¿de quién hablan más? Lo que va a pasar es que en los diarios de todo el mundo va a salir lo que diga Mujica. Exacto. Del presidente. No importa quién salga, pero lo que opine Mujica va a salir en todo el mundo. Y lo que pasó en Brasil no se va a enterar ni los brasileros. Exacto. Vamos a escuchar un poco más de música y después continuamos. Amigos, vuélquense, cáiganse en la sala de chat. Ahí ahora vamos a repasar un poco qué estuvieron diciendo y nosotros ya volvemos. Last time we were close, I'm not sure how I feel, and will it won't matter to you. Leaving is pretty sad, but I'm leaving you. Although I want you close, I don't know what to do. I don't miss your kiss, I don't miss your touch, but I want you still. It's painful, let it go. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! ¡Hola, Pache! ¡Ay, hace lo mismo! A ver, no podés, ¿viste? Metemos el fuego. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, tenemos ya entrando de lleno para no distraernos hablando de otras cosas. Tenemos también que hacer un balance de gestión. Claro, o sea, estamos frente a la elección de un nuevo presidente, pero tenemos una gestión que en parte va a determinar lo que muchos orientales piensen acerca de a quién votar. Totalmente, totalmente. Y además otra cosa, el mismo partido, que esto también es histórico, el mismo partido que tiene hoy el gobierno, también se postula de nuevo. Es verdad, y eso habla muy bien de los partidos uruguayos, porque una democracia sana tiene partidos sanos y fuertes. Y esos partidos lo probaron, porque no es que viniera una comisión de las Naciones Unidas y nos otorgara el lema Partido Fuerte. No, lo probaron en una elección interna muy dura. Muy dura, muy de las más duras. De las más duras, donde hubo candidatos que prácticamente se enfrentaron, hasta levantaron las voces. Sí, es verdad. Se dijeron de todo y lucharon hasta el último momento. Y después se pudieron poner de acuerdo. Y después se arreglaron. Incluso uno de ellos obligó a la colectividad a la fabricación de un ascensor en la casa del partido, ya que dijo que nunca más iba a subir las escaleras de ese partido. Entonces hubo que hacer un ascensor para que el hombre ahora es candidato a la vicepresidencia y puede entrar y salir del edificio sin ningún problema. En esa contienda estuvo el Frente Amplio, tuvo tremenda la lucha del Frente Amplio. El doctor Tabarga, que se enfrentaba a Constanza Morey. Sí, enfrentaba además a un compilado, digamos, de todos los outsiders del mundo. Que yo qué sé, la verdad que yo no sé cómo la votaron a esta mujer, pero bueno, está. Voto a voto era la lucha y creo que salió 70-30 o 75. Sí. No sé, pero tal, al final ganó. Lo que pasa es que al final tuvo resto al final, porque cuando se acercaba parecía que no la ganaba, pero al final en los últimos metros sacó resto de lo que es la... Lo que es saber dosificar la energía, ¿no? No quemarse en los primeros metros, sino que llevar un tren controlado y al final rematar con la futa bajo el brazo, como lo hizo elegantemente Tabaré Vázquez. Yo lo lamento por aquellos que son adherentes a la candidatura de Constanza, pero como que no daba el... No le da. No, pero además otra cosa. Tabaré Vázquez estaba capitalizando una presidencia. Era el único en esta elección que se tira siendo presidente. Es verdad. Entonces... Lamentablemente, ni Lacalle, ni Sanguinetti, ni Valle, ni Gregorio Álvarez están en esta elección. Está solamente Tabaré Vázquez, y entonces en cuanto a experiencia presidencial es el único. Es indiscutible. Sí. Es indiscutible. Después lo que fue, como usted decía, la elección blanca, donde las encuestadoras también... A mí me parece que ahí hubo plata. A mí me parece que ahí hubo plata repartida porque daban un resultado y salió otra cosa absolutamente distinta. Y yo creo que son ese tipo de pronósticos que no hace perder credibilidad a la encuestadora. Porque hoy por hoy son protagonistas los encuestadores. No, es una cosa increíble. Es una cosa increíble cómo la capacidad tremenda, docente diría yo, de los responsables de las encuestadoras, cómo le explican a la gente por qué se producen sus errores, por qué Es que yo, ¿sabes qué? Yo me parece que no se equivocó la encuestadora, se equivocó la gente. Es otro punto de vista. No sé, es otro punto yo tengo esa visión. Hay mucha gente, a mí me ha comentado mucha gente que enfrentada, bueno, lo comentábamos hoy, enfrentada al cuarto oscuro, cambia. Claro, se volea. Dice yo, y cuando hay nada más que dos. ¿A quién querés votar? ¿A este o a este? Y ya se, entre la oscuridad, la ansiedad, el papelito, ya hay que no pierda el papelito del voto, que no pierda el papelito. No, este en ese caso no. No, pero, igual, pero ahora le dan papelito. Quiero ver ese papelito. Ay, ese papelito. Entonces, se acabaron los sellos. Entonces yo creo que la gente se aturula y se equivoca. Porque yo no creo que se equivoquen las encuestadoras. A creer que las encuestadoras se equivoquen. No, yo creo que hoy por hoy las encuestadoras uruguayas son a nivel mundial una de las más respetadas del mundo. Y por eso las contratan de otros países. Hace mucho tiempo en Monóculo nosotros propusimos que no se hicieran más elecciones. Que se hicieran encuestas nada más. Que con eso era ya, ahorraría ya, muchísimo dinero al país. Ya era más que suficiente. Nos ignoraron y ahí está, seguimos con las elecciones. Nos ponen las elecciones, bueno, jugamos también a las elecciones, porque no nos vamos a achicar. Luces y sombras. Es verdad, bueno, lo que decíamos el proceso cívico musical. Democrático, exacto. Con un mundial, con muchas cosas. Dos mundiales. Claro, un mundial estelar y otro casi estelar. Copas América, en fin, toda una cantidad de cosas muy importantes. Sí. Pero también hubo otras cosas que pasaron en el país, algunas que podemos decir que fueron logros, que fueron puntos positivos, y otras que no tanto, que podríamos decir que fueron, al decir de Peggy, deséxitos. Exacto, exacto. Un deséxito es una cosa que se pide a gritos por parte de la ciudadanía hace muchos años y que, no sé, me da la sensación, es como el caso similar a la ley de impunidad. Está ahí jodiendo hace muchos años, pero no se concreta. No sé, y es la reelección. Yo creo que hoy Uruguay está maduro. Democráticamente para tener una reelección. Hoy por hoy es imposible. Sí. Digo, y más de uno pena, quisiera tener nuevamente al presidente Mujica. No solo eso, sino que además con una nueva presidencia de Mujica, no solo el país iría maravilloso, sino que ahí sí, y a mí no me lo pueden negar, en el transcurso de esos 5 años sacaba el Nobel de la Paz. Sí. Y nos ganábamos el primer Nobel. Exacto. Que estamos mal ahí, porque tenemos muchos mundiales, muchos Juegos Olímpicos, no sé qué, pero el premio Nobel, nada. Exacto. Y a este hombre lo teníamos de candidato ahí, que después le ganó una pendeja que no la conoce nadie, y otro de la India, no sé qué. Y este hizo una campaña por todo el mundo diciendo verdades a diestra y siniestra, cacheteando el capitalismo del mundo, y lo teníamos, realmente era para salir y no salió. Pero si hubiera sido candidato a presidente, era indudable que hubiera sido elegido y tenía esa oportunidad. Y además otra cosa, pasaría a ser el presidente más viejo del mundo, más pobre del mundo y más bueno del mundo. O sea, era todo suma. Todo suma. Y la sabiduría, porque hay que ver lo que decía Mujica al comienzo de su gestión, o quizás cuando era ministro de Ganadería, sus opiniones, sus conceptos, y lo que dice hoy. Ha habido una evolución, una sabiduría acumulada que ha ganado este hombre. Explotó. Que ahora la tiramos, lo mandamos al Senado y ahí hay 30 más. Y no es lo mismo. Cuando le toque hablar, claro. Todos van a hablar con tal de que no dejarlo hablar. A él van a empezar a hablar todos. Claro, además ahí es una figurita entre 30. No. Ya podemos decir que el Nobel de la Paz no lo vamos a ganar. Yo creo que hubo una cosa que podría haberse hecho y que no la hizo el presidente. Y esto me parece que ahí creo que eso fue definido. ¿Qué fue? Traer los presos de Guantánamo. Es verdad. Pero para la cárcel de Domingo Arena. Agarrar a los viejitos que ya no están en Domingo Arena, que están en el hospital militar y tienen un piso para ellos, uh-huh. donde tienen todos los servicios como corresponde a cualquier persona que está tratando de recuperarse. Claro, está tratando de reinsertarse en la sociedad. Exacto. Entonces, lo que yo digo, presos de Guantánamo a Domingo Arena. Ya ganan, ahí están ganando. Ahí ya ganan en calidad de vida y además son presos que están hace 12 años. O sea, no están acostumbrados a vivir en libertad. Por el contrario, nuestros viejitos que estuvieron en Domingo Arena y que ahora están en el hospital militar, que llevaron adelante las riendas del proceso de reconstrucción nacional, uh-huh. no están acostumbrados a vivir presos. No. Le damos la libertad. Bueno, lo y que esa, pasa es que la mayoría está enfermo. Así que tiene que quedarse ahí. Claro, pero bueno, pueden tener asistencia domiciliaria. Es cara, ¿eh? No hay problema, hay plata. Para la salud hay plata. Y para esa salud hay más plata todavía. Y de esa forma yo creo que hubiera sido. Ahí sí que, si eso no sería lo ganaba. Una enroca genial. Si no lo ganaba ahí, ta, es que yo dejo de creer. Y estoy a punto de dejar de creer en el premio Nobel. Porque realmente no le ha errado. No, cuando nombró a Obama como Obama, premio Nobel de la Paz a la ONU, basta verlo, que es un hombre pacífico que tiene que ir a atacar y matar para poner para la paz. Porque a veces es como la gente dice, no, pero es un hombre que mata gente y que por eso no merece el... pero está matando, está poniendo paz. Pero a ver, vamos a ver una cosa, vamos a ser realistas. ¿Cuál es nuestro héroe máximo del mundo? Artigas. ¿No mató a nadie? Mató cuando candidato. Iban a las batallas no mataban a nadie. Y bueno, entonces, y Obama es el Artigas de ahora, pero de Estados Unidos. Claro, exactamente. Esa es una sombra. Tenemos luces también. Los niños sirios. Bueno, eso es una alegría que me dio. Me dejó, pero tan contento. Yo. No sé. No lloré. No, pero los vi y además los vi emocionados por la lluvia. Cuando los uruguayos nos estábamos quejando de que ya hacía 3 días que estaba lloviendo, vinieron esta gente que viene del desierto, del pedregal, de la miseria más inmunda, y estaban fascinados con la lluvia. Y esa fue otra estrategia también de nuestro presidente. Porque hay que, como decimos que hay cosas que quedaron ahí en el debe, como la reelección, que la tendría que haber propuesto el Poder Ejecutivo y de esa forma hubiera salido automáticamente por mayoría parlamentaria. En este caso, la estrategia era, cuando asumió Mujica, dijo que iba a traer indios ecuatorianos para poblar la campaña. Y bolivianos también. Así. No dijo cifras. Pero ahora trajo 4 familias y tienen 10 hijos cada una. O sea, pasó, eso de 4 familias pasó tranquilo. Todo el mundo son 4 familias, tienen como 40 y no sé cuánto. Se acaba con esto, en unos años, el tema de que el Uruguay es un país de viejos. Exacto. Va a pasar a ser un país de niños. Sirios. Pero niños. Pero le damos la... No, y si nacen en el territorio uruguayo, son uruguayos. Ya, pero lo hacemos uruguayo al mes. Eso fue otra cosa, otra... Ahora, a un mes que venga un extranjero, ya tiene la ciudadanía uruguaya. O sea, van a ser... Estos sirios ya están votando por Tabaré Vázquez. No sé, si votan, no sé si votan en esta, pero creo que sí. Debería. Y por lo menos en la segunda vuelta tendrían que votar. Porque ya va a ser más de un mes. Ya va a ser más de un mes. Sí, debería. O sea, sí que son 40 votos. Bueno, algunos que son niños que no tienen nada. Pero son distintos. Y el niño el nuestro. El niño sirio madura más temprano por todas las dificultades que... Porque dejó de ser niño para ser hombre. Claro. Por esa guerra maldita que ese... Que y ese el rey. Niño rubio que le pusieron. El niño rubio de acá. Eligieron bien la escuela. No lo mandaron a una de Carrasco Norte, ni a una del Cerro, ni nada. Nos mandaron a la experimental de Malvin. Bien, pública, pero un barrio bien. Es otra cosa. Y cuando la prensa va a hacer hablar con los chiquilines, no le responden plancha ordinario, sino que responden chiquilín bien. Exacto. Y ahí eso fue otro balance. Eso fue por todo el mundo. Totalmente. El aborto. Bueno, venimos con un tema tras el otro. Y Si es que es así, es que es así. Si no, no. Ya son las 10, guarda, está hace una hora que estamos acá, Mire que. No, no. Mañana trabajo. Oh, ¿quiere que cortemos? Y no, porque acá hay una cantidad de gente que está escuchando, que no la podemos dejar con las ganas. Yo si no me iría a acostar. ¿Cuánto hay? ¿5? Sí, 6 creo. 6, impresionante. No podemos dejar a 6 personas con el programa militar. El aborto. Un tema que parecía que había sido laudado por el presidente Vázquez, pero siempre en Uruguay hay una vueltita y consiguieron, no la mayoría de los uruguayos, esto no lo votó la mayoría de los uruguayos, lo votaron los legisladores. Es verdad. Y un concepto del cual yo no me voy a poner acá a decir si estoy a favor o en contra. Pero no nos corresponde. Que había alternativas. Bueno, y hablando de alternativas, justamente otro mártir de la democracia como el Peluca Valdés, hoy ya desaparecido, candidato del partido Plancha, había hecho una campaña muy, muy fuerte en contra del aborto con el eslogan "No al aborto, coja por el orto". Y sin embargo, bueno, nadie recogió ese guante. Nadie, quedaron ahí y hacen lo que quieren. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Le comento, Warren, que tenemos contacto dentro de minutos, porque una de las cosas que está pasando y no lo hemos comentado es la llegada de uruguayos que vienen a votar. Tengo entendido que vienen por barco, por ómnibus y por avión. Por todos lados. Y tenemos contacto con la base aérea Boy Solanza. Uh-huh. Vamos a ver si podemos comunicarnos y de esa forma. Tenemos un móvil ahí, tenemos gente. Hay móviles en todos lados. También teníamos gente en la Costa de Oro que está repartiendo listas. Que bueno, esperamos también tener un contacto con nosotros. A ver, vamos a ver. Tenemos un problemita. Es que hoy por hoy lo que son las redes de los celulares están tan saturadas y es muy difícil comunicarse. Pero vamos a seguir intentando. Está difícil la comunicación, está difícil. La gente se está poniendo nerviosa, los 6 pasan a ser 4. A ver si ahora sí lo logramos. No hay que perder nunca la esperanza, mire. Qué lindo para un jingle, ¿no? qué divino. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Con quién estamos hablando? Con Sensei desde la base aérea Boy Solanza. Buenas noches, Sensei. ¿Cómo se ve la cosa por ahí? Está muy bien. Estamos recibiendo un montón de aeronaves del viejo continente que traen los votantes para la elección del domingo. Estamos recibiendo los aviones de SAS y los de Aeroflot, que son los que están llegando a última hora. Oh. Una plataforma desbordada de aeronaves. Ya estamos estacionando los aviones en la avenida San Martín, en plena gruta de Lourdes, porque ya la plataforma no da más, no da abasto. Dígame, ¿usted ha tenido contacto con los pasajeros que llegan nuevamente al país? Afirmativo, están ya bajando todos, pasaporte en mano, no están haciendo migraciones, ya pasan directamente a, o sea, se bajan del avión de Aeroflot y se toman el ómnibus de Cutsa y van directamente a sus respectivos hogares, que los están esperando toda la parentela, ¿verdad? Sí, una pregunta. Se comentaba últimamente la decadencia de Buquebus y del señor Burns, su presidente, y la ascendente carrera de Paco Casal en este rubro de teletransportaciones. ¿Cómo se ve eso de ahí? Bueno, no, yo la verdad que no tenía ese dato, pero sí, lo que se ha multiplicado es la cantidad de aerolíneas que están llegando, trayendo pasajeros de distintos puntos del globo. ¿De Italia vienen? ¿Cómo? ¿De Italia vienen muchos? De Italia, sí, ya han llegado tres vuelos de Alitalia y han dejado pasajeros. Ha venido un vuelo de Aeroflot con unos omilla colado, el cual desembarcó. Estaba agazapado en las bodegas del avión, desembarcó y se perdió en la oscuridad de la gruta de Lupes sin haberle podido dar la captura. Ah, no sobrevive. ¿Cómo? No sobrevive a los pobladores de esa zona. No sabe, o sobrevivirá o se multiplicará y tendremos una nueva generación de osomilla cruzado con algún espécimen criollo. Dígame una cosa, porque, claro, yo entiendo, el uruguayo está acostumbrado a los cuatro climas. Sí. Entonces el uruguayo que se fue hace muchos años dice, uy, voy a llevar algún abrigo porque es primavera. Pero ¿cómo es la reacción al ver que aquí ya estamos en verano? Toda la gente baja abrigada del avión porque mucha gente viene de Escandinavia, de Suecia. Todavía no han llegado los últimos dos vuelos de SAS provenientes de Estocolmo y de Oslo. Y la gente baja abrigada, claro, bufanda, pasa montaña y dice, pero hace calor, claro, se marean un poco. Pero apenas baja ya tienen gente en la calle, hay gente que está esperando en la avenida San Martín que les hacen desprender de sus pertenencias y ya empiezan a sentir la tan mentada la sensación térmica de la seguridad en el Uruguay. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro informe? Por favor. En este momento es eso, nomás estamos esperando la llegada de más pasajeros y a un lleno total, a un lleno total. Dígame, ¿no dan abasto? Carrasco está desbordado. Claro, sí, ya los aeropuertos están tan desbordados que están aterrizando aquí en la base de Buesa Lanza. Qué increíble. Bueno, le agradezco mucho, no sé si quería... Por favor. No, un agradecimiento enorme a esto que nadie lo dice en el mundo, nadie lo informa, gracias a Sensei que podemos nosotros hacerlo. Exacto. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Como le decía, también teníamos gente que está repartiendo listas, pero bueno... Obviamente también no es fácil comunicarse porque están a mano llena, ¿no? No, impresionante. Pero este informe nos está dando una visión que por ahí no las teníamos. Y toda esta gente que está viniendo no fue encuestada. No, esto claro, esto puede torcer. Esto vuelca todo. Esto puede volcar el resultado, exactamente. Exactamente, estamos... Sobre todo si son los que vienen de Suecia. Ah. Unidad Popular... Saca 6 senadores. O 8. O 10. Saca mayoría parlamentaria. No le extrañe nada. Amigos, hacemos una pausa. Una pausa. Se pone algo lindo, algo así. Divertido, sí. El delfín o una cosa de esa. Wendy Zulka. Wendy Zulka se tiene ahí. A ver, si te creo que tengo. Oh. Yeah. Oh. Stand up. Feel it from inside. Stand up. I see, I observe, analyze. Don't say nothing. The type is right, but the fight, maximum impact on. you work to it, ending jobs. The unqualified are just losing hope. Hear the fat cats laughing, when the population is starving. Yeah, here we go again, inflation mixed with media contamination. Struggling to keep up with the debt, but the jobless are now under threat. Making bets, losing more money, the people on top what think it's funny. So crime rates start to soar, territorial war, a broken jaw. Life just sucks if you're poor, the length you'll go to get through the door. The rich not satisfied, they want more. On top of that, think they're above the law. Stand up, stand up, stand up. Feel it from inside, stand up. Stand up, stand up. So debt keeps rising, bank is bonus multiplying. Look at us into this mess, but they couldn't care less. They don't have to feel or deal with the stress. Along with the millionaires on the back bench, your belly full, my honourable friend. Why is it less tax on them? Has the recession even affected them? I don't think so, it don't make no sense. Claiming for another dodgy expense, the help we need to for out, so nobody opens a mouth. But the information has been WikiLeaked, now I'm watching some of them freak. Many hands make life worth target a rob. We know who to murk, come on. Stand up, stand up, stand up. Feel it from inside, stand up. Stand up, stand up. Stand up, stand up, stand up. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. ¡Monóculo! Charlos, asegurándoles un nivel de vida acorde con la importancia de la función que desarrollan. ¿Usted cree que es posible? Depende de todos nosotros. Asamblea Uruguay 21-21. Tabaré Vázquez, presidente. Danilo Astori, senador. Un voto de confianza al Frente Amplio. Hola amigos, mi nombre es Daniel Lamas. Quiero explicarles las razones por las cuales en febrero de este año constituimos Renovación y Cambio, un nuevo sector del Partido Colorado que me proclamó como su precandidato a la presidencia de la República. El Partido Colorado necesita una profunda renovación. Una renovación en sus cuadros dirigentes, una renovación en sus procedimientos, una renovación en sus propuestas y en sus ideas. Creemos que tenemos que reconstruir para el partido un sector de centro-izquierda, como en su momento lo fueron la Lista 99 o la Corriente Ballista Independiente, muchos de cuyos ex integrantes hoy nos están acompañando en esta propuesta política. Porque el Partido Colorado tiene que volver a ser una herramienta de cambio, de transformación para el Uruguay. Continuamos, amigos, en Monóculo, mientras repasábamos un poco, para no perder el clima, lo que hablábamos hace un rato de la atomización de la que fuimos víctimas, que es lo peor que uno puede pasar, que uno le den publicidad, ¡pum! Y un día se la corta, la abstinencia. Cualquier persona que haya dejado una adicción sabe lo que es eso. Y es el síndrome de la abstinencia, que es tremendo. Nosotros no queremos eso para nuestro público, sea de 6 o de 4, no importa. Le seguimos dando una dosis, en este caso, interesante, de Lamas, un exitoso a todo nivel, que menos en la política, en el cual tiene una familia maravillosa, tiene un buen trabajo, es exitoso en otras áreas. Totalmente. Saludamos, que no lo hemos hecho hoy, a Gabriel Souto, que está en la sala de chat, a Bonardi, a Chimbo. Antes estuvo Silvana Tansi también, y María Emilia también estuvo en algún momento en la sala de chat, y La Justiciera. Toda esa gente en algún momento estuvieron y están compartiendo. La sala de chat, hay que decirlo con un respeto, que casi no escriben nada. Entran ahí, se quedan como en vida latente. Y nosotros, para no distraernos. Yo creo, sinceramente, creo que tratando de entender, ¿no?, el comportamiento, lo que es, la idea es dejar constancia de que están escuchando. Claro. Que eso, en realidad, para mí es muy importante. Es lo más importante. Porque no es lo mismo transmitir para uno que para seis. Para nada. Para es, nada. Es otra cosa. Entonces, bueno, están ahí. Después bueno, lo descargan. Es un estímulo. Después lo descargan, porque claro, eso ya lo hemos visto en otras... Pero no es lo mismo. No, obviamente se pierde el en vivo, pero de todas formas, capaz que puede ser perfectamente un programa de cabecera en el día de mañana, después de comer. Claro, no, lo que yo le comentaba era lo que me parecía que era el por qué participaban de la sala de chat sin tener un intercambio muy florido ni nada. Lo que hacían era marcar presencia, y esa presencia, en lo particular, para mí, es importante, porque me hace sentir que estoy realmente haciendo algo por mi país. Que es lo más importante del mundo. Y hablando de nuestro país, lo que tenemos que hablar también, siguiendo con las luces y las sombras, dijimos una sombra muy fea porque estaba también una persona que ya no está con nosotros, pero tenemos otras luces. Y tenemos luces a nivel de lo que se ha llamado mega inversiones. Esa gente que tiene mucha plata. Sí. Y que dice... ¿Dónde pongo todo este dinero? Toda esta plata. ¿Qué hago con esta plata? ¿Quiero más plata? No. Quiero apoyar a un país. ¿Y por qué no apoyar a un país como Uruguay? El mejor país del mundo. Exacto. Con los mejores indicadores de lo que sea. Claro. De lo que somos... Perdimos el de mayores tomadores de whisky, pero eso se recupera. Eso se recupera. Porque además es impresionante. Porque dicen... A ver... Tenemos un ¿qué país tenemos que tenga mucho campo, muchas cosas, que no viva mucha gente, que no sé? Lo reventamos. Lo destruimos. Por la envidia. Por la envidia, porque son gente de la India, gente de países de mierda, que no tienen nada, como ya sus países están destruidos, quieren destruir el otro. Y bienvenido sea. Pero tenemos las puertas abiertas. Claro. No solo tenemos las puertas abiertas, porque la tenemos para el que trae miles de millones de dólares, para el que tiene 4 pesos también la tenemos. Pero tenemos, para los que tienen más plata, tenemos exoneraciones fiscales. Beneficio. Le encajamos una exoneración. ¿Querés pagar impuestos? No, ¿sabes qué? No paga nada. ¿Vos querés romper todo esto? Que quede un agujero acá para todos los milenios, donde acá vivían vaquitas, ovejitas, gente, todo. No, queda un agujero, se llenará de agua por la lluvia, porque algún día va a llover. Por eso, ya se calcula que 80 años demoran llenarse de agua. Ahí está. Y que vamos a ser cortoplacistas, y yo no lo voy a ver nunca lleno de agua, pero lo van a ver mis nietos. Es verdad, va a ser una piscina impresionante. Va a ser divino. Va a ser turismo. Exactamente. La industria sin chimenea. Pero no podemos decir no, porque vamos a tardar 80 años en ser punta en el turismo. Que no podemos. No, venga y rompa. Yo no le cobro los impuestos. Haga, lleve. Si no sobra. Porque... Eso es lo que a veces cuando uno escucha, que dice, no, que vienen a depredar. A mí que, por mí que el tierro está ahí abajo de la tierra, que se lo lleven todo. ¿Para qué vas? ¿Y ahí qué hace? Que no hace nada. ¿Ganamos plata con eso? Yo gano ¿Ahí, plata. En la tierra? No. ¿Ganamos plata si se lo llevan? Y después sí, compramos la cosa que después de hierro. Compramos la cosa de hierro. Pero es así, así es el capitalismo. Está, lo que pasa es que están los que dicen que el capitalismo es malo. Sí, entonces yo le digo, bueno, gracia, señor, está bien, es malo. Dígame cuál es el bueno. El sistema bueno, dígamelo. ¿Lo aplicamos? Ya. Nunca nadie me respondió esa pregunta. Nadie me dijo, el tal cosa, el tal otra. No, nada, se van. Salen corriendo. Y entonces vamos a meter el agujero ahí y el caño que va a pasar por todos los bañados de rocha, por toda esa mierda de la... de las palmeras, todas esas porquerías, va a pudrir todo. Hasta el puerto de aguas profundas, que se van a ahogar toda la gente, se va a ahogar ahí, porque está tan profundo, no dan pie y se ahogan. Eso en plan perfecto. Es perfecto, es perfecto. Sin embargo, tiene, por ciertos sectores, pocos, la oposición. Pero bueno, ¿sabe qué? Igual se hace. Igual se va a hacer. Porque por más que... Lo único que puede ser que no se haga es que no dé tanta plata como tendría que dar. Claro, yo creo, y yo creo que ahí nosotros... habría que subvencionar eso. Tenemos que reaccionar como pueblo. Claro. Como pueblo. Y si los cálculos no le dan, por ejemplo, decir, bueno, porque si la tonelada de hierro estaba a $220, ahora está a 90. Ya no es ponemos negocio. La diferencia. ¿Cómo? Ponemos nosotros. Es como se hace con UTE, con ANCAP, con todo eso. Cuando los tipos le van errando, todos nosotros ponemos plata. Y ahí le empiezan a embocar. Y le empiezan a embocar. Y con esta... ¿Por qué con los privados no vamos a hacer lo mismo? Si tenemos plata. Plata nos sobra. Claro. Pero escúcheme, maravillosa la iniciativa del intendente de Canelones, que le sobran 16 millones de no sé qué, y lo va a repartir entre sus operarios. Y los que hicieron par. Bueno, esos quieren uno, pero no está. Pero bien, el tipo le sobra plata, ¿qué hace? Es para meterle la plata en el hocico. A ver si te viene ganas de hacer paro el año que viene. Claro, pero mire lo que es el racionamiento del hombre. Costa de Oro, Canelones, muchas zonas. Sobran 16 millones de pesos, dólares, lo que sea. Hace una obra, arregla una calle. No, se lo reparte entre los empleados. Pero es necesario, lo que yo me pregunto. Hay que hacer obra. Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que hizo todo. Él lo hizo, además es la segunda intendencia, ya en la primera liquidó todo. Esta es la saca de taquito. Esta hizo la plancha. Claro. Esta hizo la plancha. Otra de las cosas que son luces. La democratización y la lo que antes se llamaba lucha de clases, que quedó totalmente desvirtuado gracias a un privado. Hay un privado que siempre son como son el diablo, Satanás, el malo de la película. Y sin embargo, el señor Varela, con el quincho ese cerca de la casa de nuestro presidente, ha creado un enclave donde se reúnen todas las fuerzas políticas, sindicales, lo que sea. Realeza, sí, la realeza, los artistas, porque la princesa es artista también, porque es protagonista de una película. Es verdad. En todas las salas. En varias salas. Realmente lo de Quincho Varela es una de las... es una empresa de integración la más importante, creo que hay en el Uruguay. Es un laboratorio. Exacto. Un laboratorio sociológico. De inclusión sociológica. Exactamente. Y creo que está muy mal aquellos que hablan en contra, porque dicen que se van a acomodar, que no puede ser, que la lucha de clases... Richard Reid, está muy mal lo que usted está diciendo. Que además, por otro lado, Richard Reid a mí merece respeto cuando habla. Nos equivocamos todos. Creo que en este caso, Richard, cuando dijo que el 1 de mayo no podían ir justo el día clave al Quincho Varela, se equivocó. Pero además es un hombre. Él me lo comentó después. La verdad que se me fue la moto, me dijo. Pero además es una oportunidad también de homenajear a los mártires de Chicago. Claro, porque están los patrones... me han comentado que algunos, como los Fernández, por ejemplo, han pedido perdón. Sí, llorando. Le han dicho a la gente que va del PCNT, miren, nosotros no dejamos hacer un sindicato en la fábrica y hemos echado gente por eso y todo, pero la verdad que no dormimos bien. Y eso ya hace que la conflagración ya no sea tanto, porque ya no es tan fácil a alguien que le pide perdón, que ve que uno ve que está sufriendo, que hace el mal, pero que sufre por eso. Entonces ya hay con un poquito de whisky que sirve como lima a las aspezas, y se termina en una sociedad integrada que podría ser el origen de un nuevo país. Es verdad. Otra de las luces, vamos a seguir con luces. Yo creo que bien iluminado. Uh-huh. Aggiorno. El proyecto este, que a primera instancia uno dice que es disparate, lo de la marihuana legal. La de la marihuana. Sí, estuvimos en contra desde el primer momento. Totalmente en contra. Pero lo que me pareció una estrategia brillante es la opción de hacerlo anónimo y después no. Después registrar a los consumidores, y ahora los avances que está teniendo ese proyecto, que una vez que tienen allá todos los consumidores, que están todos registrados, porque ahí no se escapó ninguno. Y está bien, son unos drogadictos de mierda, hay que tenerlos registrados. Les van a caer, y esta es una idea de Tabaré Vázquez, si gana la presidencia, le van a llegar a la casa para ayudarlos a recuperar. A dejar la droga, es verdad. Van a patear las macetas, van a romper todo. Le golpean la puerta y no le extrañe que no sea Tabaré Vázquez el mismo el que viene. El primero. Porque él ya tiene la túnica. Claro, además Tabaré Vázquez, si hay algo que detesta, es el pucho. Y el pucho de la marihuana tiene un olor distinto que el de tabaco, pero está. No deja de ser un pucho. Esa ley, usted sabe que yo no sé en qué va a terminar, porque ahora ya mismo Tabaré ya empezó a decir que lo de la venta de la farmacia como que no le cerraba. Que el narcotráfico iba a prender fuego las farmacias porque tenían marihuana, todo eso. Claro, eso nosotros lo dijimos en primer momento. Pero ahora recién parece que se van desayunando. A mí no me extrañaría que, así como lo del aborto, Tabaré agarró y lo vetó a este. Sí, sale. Ni siquiera terminaron de reglamentar. Porque la Larrañaga, por ejemplo, decía que no plantaran nada. Y hay gente que está esperando todavía, a ver qué pasa. Que no sabe si que tiene la semilla y no sabe si plantar o no. Después, otra cosa que es una cosa muy triste, es la actuación de la oposición en un problemita de Pluna, que lo llegaron a llamarlo Plumagate, o sea, emparejando lo que era el Watergate de un presidente corrupto como Nixon con este pequeño problema que tuvimos con de la línea aérea uruguaya. Que un tema de formas, además. Totalmente. Porque acá no hubo corrupción, lo demostró la justicia. No hubo dolo. No hubo dolo, no se benefició a nadie. Nadie se enriqueció. Y lo que hubo fue un manoseo de gente de bien, de gente que sufrió mucho. En el caso del presidente del Banco República, Caloia, él opina que no se va a poder recuperar jamás. Uh-huh. Qué fuerte, ¿no? Tremendo. Muy feo el papel de la oposición. En vez de apoyar, porque hay que recordar, en el 2002, cuando fue la crisis, que Uruguay realmente tocó fondo, lo que era la oposición al Partido Colorado ayudó a salir adelante. Sí. No fue y dijo, porque el ministro de Economía es un burro, vamos a llamarlo porque se llevan toda la plata, no sé qué. No, al contrario. Al contrario, de forma responsable, fueron a aportar lo suyo y se quedaron quietitos en el molde y dejaron que las cosas más o menos salieran. Y otra cosa, no solo resolvieron eso, sino que le hicieron partícipe al pueblo de la solución también. No de la estrategia, pero sí de asumir préstamos y después para que lo paguemos todos nosotros. Para que no nos quedemos nosotros como que tenemos todo de arriba. Claro. Que son ellos los que resuelven, hacen y deshacen. No. Nosotros no decidimos. En Uruguay nadie pierde. Pero sí pagamos. Claro. Y no es una pérdida. No, por eso, nadie pierde, porque nosotros hubiéramos salido como indemnes de una situación horrible que afectó a una cantidad de personas. Pero no. Nosotros pagamos. Somos muy buenos pagadores. Y eso nos ha valido el renombre. El grado inversor. Cuando se habla de solidaridad, se habla de Uruguay. Totalmente. Solidaridad con los bancos. La indigencia. con los que, la más importante. Con los que todo el mundo está criticando. Claro. Porque veo que todo el mundo, el banco malo, banco malo, banco malo, banco malo. Sí, no. Ocupai Wall Street. Sí. Todo eso. Bueno, nosotros le decimos, no, señor banco, tome. Usted lo merece. Plata de los uruguayos. De acá, hoy no me tomo el ómnibus, hoy voy caminando, pero usted tiene la plata. Y eso lo deja uno tranquilo también. Es verdad. Lo deja contento. Porque son cosas que a veces pasan. Y lamentablemente tampoco... Los medios de prensa, como tienen intereses creados, tampoco dicen claramente que somos todos los que hacemos posible eso. No. Quedan como siempre como el CRA es Astori, el CRA es tal otro, el CRA es tal otro. No, somos todos los CRA. Los uruguayos tenemos que acostumbrarnos a sentirnos CRA. Es lamentablemente tengo que hacer mención a un ex candidato. Los uruguayos sumarán. Exacto. Y suman. Exacto. Y continuamos sumando. Exactamente. No tenemos pereza en eso. Así como vamos a pagar el Antel Arena. Total. Lo vamos a pagar divinamente, aunque no sabemos para qué va a servir ni nada. Demolimos el coso y vamos a hacer el Antel Arena. Ya lo pagamos. Porque ahora todo el mundo habla de que las tarifas de fibra óptica, que tenemos la mayor velocidad de fibra óptica y la tarifa más conveniente en América Latina. Y hace 3 años teníamos las más caras de ADSL. O sea, ya lo pagamos ese Antel Arena. O sea, ese viene de arriba. Un estadio de fútbol de arena en la playa que ya viene de arriba. Que además somos prácticamente campeones de fútbol playa. Casi, pero ahora vamos a hacer porque vamos a tener un estadio propio. Locatario. Exacto. Otra cosa que esto es una sombra y acá es un descuido, y acá creo que actuó la buonomía de nuestro presidente, que es el nombramiento de Venegas, un extranjero, al frente del Ministerio de Salud. La culpa la tiene Canepa, que es el que lo asesoraba. El presidente no está en todo, no puede estar en todo. Está por el Nobel, está por otra cosa. No, un ministro de salud no puede estar en todo. Y bueno, y nombran a un extranjero y además chileno, para peor. Sí. Si hubiera nombrado de otro país, no sé, pero un belga, por ejemplo. Le daba lustre, pero no, un chileno. De todas formas, hay que destacar que el gesto también del Uruguay, que una vez que se encontró que no podía ejercer en un ministerio, de todas formas, en la solicitud de jubilación, también ahí estamos todos los uruguayos, se le aprobó la jubilación de ministro y la estamos pagando todos. Y a pesar de que no podía hacerlo. Exactamente, para taparle la boca, sí, para no diga que somos unos rencorosos. Para que cuando vuelva a Chile, claro, que vuelva con plata. Que vuelva con plata y que vuelva hablando bien de nuestro país. Que sí, se va no a tener... va a hablar bien, porque los chilenos no saben de hablar bien. Sí, yo qué sé, pero bueno. No, nosotros hicimos el esfuerzo. No tiene argumento para hablar mal, o sea que le tapamos la boca. Se habla mal, una vez. Un problema de él. Después, otra de las cosas que los resultados dan como que se dice que son malos resultados, el tema de las pruebas PISA. Unas pruebas que. Es una prueba que, primeramente, la primera falla que tiene que no fue desarrollada acá. Bien torcida. O sea, viene diseñada por gente que no conoce el Uruguay, uh-huh, que no conoce nada de los uruguayos, que no tiene idea de nuestros valores, que no tiene idea de nuestro conocimiento. Y bueno, y es como si usted fuera un programa de estos de preguntas y respuestas a España, y le preguntan sobre música española, historia española, no sé qué, no va a saber nada, va a perder. Y bueno, acá le hacen preguntas que no corresponden. Y no es que no la sepa el uruguayo, sino que contesta mal, de la rebeldía típica. Se calienta. Mirá la pregunta que me viene a hacer, le voy a contestar cualquier cosa. Y ya está. Y eso hace que, lamentablemente, para en algunos foros mundiales que le prestan atención a este tipo de cosas, estemos rankeando bastante mal. Pero yo creo que es hora de salirnos del programa y hacer una local propia, sí, y autoevaluarnos y ya está. 2 más 2 de matemáticas, 2 más 2. Y con una ayuda. Claro, con la cibalita se arregla todo. Por eso, no es necesario. Y otra Tenemos más cosas, pero vamos a cortar por acá. Porque sí, porque nos faltan los presidenciales. Nos faltan los presidenciales. Un tema destacado, la figura de Figueredo a nivel de fútbol. Sí, que... muy movido el tema deportivo en los últimos meses. Uh-huh. La renuncia de Bauzá. Exacto. Aquí algunos dicen que fue provocada por Mujica. El tema mechado con Paco Casal. La lamentable presidencia de la AUF por un presidente rentista. Que desautoriza el fútbol. El tema Suárez. Uh-huh. También. Mal defendido también, lamentable la dirección, los dirigentes uruguayos que actuaron. Bueno, pero son unos viejos hijos de puta también, los de la FIFA. Lo dijo la FIFA son unos viejos hijos de puta. Sí, pero, o sea, sabiendo eso, uno tiene que tener una estrategia acorde y no hacerse los corderitos. Y así no fue. Nos sacaron del Mundial por culpa de la mala dirigencia. Pero por suerte está volviendo el mejor dirigente que ha tenido Uruguay en la historia. Es verdad. Que es Figueredo. Exactamente. Otra de las cosas que hablamos hoy al pasar, la abundancia que decíamos, la abundancia de préstamos uh-huh. que hay para los uruguayos. Yo tengo 5 distintos. ¿Usted tiene 5 sacados? Sí, sí, tengo 3, sí. Pero tengo ganas de sacar. La semana que viene voy a sacar otro. Lo que pasa es que hay una cantidad de cosas que no necesito, pero quiero comprar. Claro. Y entonces saco préstamo. Porque además uno, si se la ponen en la televisión, le da como, se siente un gil si claro, no la compra. El plasma de 32 ya fue. Yo quiero uno 40 y pico. Ya se ve mal. Sí, se ve feo. Exacto. Vamos a escuchar un poco más de música. Bueno, después entramos sí en los de candidatos. Lleno, de lleno los candidatos. No dejes de soñar. Que nadie se quede. No vuelvas atrás. Recuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6, Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. El 24 de noche los blancos colorados van a sentir nostalgia de cuando gobernaron. ¿Usted se acuerda? ¡Qué fiestas se hicieron! ¿Y qué resaca nos dejaron? El 25 es el día del comité de base. Arrímese al de su barrio a pensar bien en el futuro. Lo invita Uruguay. El gaucho al frente, con la 99.000... En esta elección departamental yo voto a Ana, por capaz, trabajadora y honesta, porque es la intendenta que necesitamos los montevideanos. ¡Apronta tu corazón! Continuamos, amigos, y ahora sí entramos de lleno. Bueno, entramos, una pequeña distorsión. Hay gente que se está quejando porque no puede entrar en el chat. Y es sabido, es conocido mundialmente que es uno de los lugares de mejor levante el chat de Monóculo. Es verdad, una lástima. Pero el chat de Monóculo tiene una característica que filtra lo antidemocrático. Todos aquellos que quieren entrar y tienen antecedentes antidemocráticos, no se les permite entrar. Se le dice cualquier verdura, que no se puede porque no se puede. Se dice que la capacidad está llena, se le inventan cosas. De todas formas, uno puede asistir pasivamente, que es en definitiva la mejor forma de asistir a la cosa, ¿no? Claro, porque uno disfruta más. Totalmente. Quienes sí están, como decimos, es Chimbo, también entró con toda la fuerza y no para de escribir, uh-huh. Y lo hace con una firme vocación democrática, hay que decirlo. Así. También. Pero bueno, tenemos los candidatos. Porque final... Tenemos los candidatos. La gente que quería saber a quién votar, uh-huh. Que todavía no estaba decidido, que estaban esperando que nosotros le dijéramos. Hoy que está decidido dice: yo nunca lo vi así. No será un momento de que cambie mi voto, porque lo que decíamos hoy, el voto es dinámico. El voto del uruguayo va para un lado, va para el otro, no está anclado en tradiciones, ni por parte de los padres, ni los familiares, nada. Es secreto, además. Es absolutamente secreto y privado. Totalmente. Y empezamos a desglosar. Hay que decir que no hay ninguna mujer a la presidencia. No, eso es un debe. Uh-huh. Ya creo que para la próxima, o sea, que sé, yo creo que en la próxima va a haber alguna mujer ahí. Debería, o sea, son más mujeres en Uruguay, hay más mujeres que hombres. Es verdad. Bueno, nosotros lo sabemos más por experiencia, ¿no? Eso es porque bueno. En fin, es un desfile. Hay más mujeres que hombres, sin embargo, no están representadas de esa forma en lo que es lo político. Algo que hay que resolver. Posiblemente en las próximas elecciones, quizás ya en las municipales, no sé, ya empiece un poco a cambiar la cosa, pero se necesita, porque la mujer tiene otra forma de ver el mundo, es más maternal. Sí. Es como que si hubiera solo presidenta no habría guerras en el mundo. No. O sea, pues si fueran todas como Thatcher, por ejemplo, no habría ni una guerra, nada. Porque no hay motivo para pelear. Claro, los que se pelean somos nosotros, porque el macho es de pelear. Totalmente, es por la esencia, claro. Mismo, la esencia del hombre. Del hombre, sí, bien, sí. Entendido, ¿no? Del hombre, ¿no? Verdadero. Exacto. Que quiere pelear. O sea, bueno, uno de los candidatos a la presidencia, y poquito a la calle, lo recordamos de su escena de casi pugilato. Sí. Cuando le gritaron oligarca puto y él tardó como 3 horas en recorrer 3 metros hasta que se terminó la sesión y se fueron todos, y cuando llegó a donde estaba el otro ya no iba nadie. Exacto, y además cómo, no, qué fuerza que tenían los que lo agarraban. Sí, sí, cunquito, sí, sí, sí, sí. Porque yo vi que lo agarraban con una mano y digo, pero con una mano uno se zafa, ¿no? Pero cuando agarra bien, cuando es una prensa, la mano no se zafa. Y no se pudo zafar. No, no se pudo zafar. No se pudo zafar. Pero bueno, tenemos. Por un lado tenemos al candidato del PT, Rafael Fernández, desconocido. Invisible. Un totalmente invisible, una persona que está insistiendo en la política hace mucho tiempo, que no entra en razón. Un ideológico, además. Sí, porque total. Es trotskista. No lo dice. Es mentiroso. No lo dice siempre. Lo dice alguna vez. Y no lo dice en su. No dice Partido Trotskista del Uruguay. No, dice PT. PT. PT. Como Lula. Como si quisiera ser un Lula uruguayo. Exactamente. Bueno, esta persona, bancario, gordo, claro, no simpático, acomodado. Llamado del Rana en su época de militancia estudiantil. Poco le va a aportar, pocos votos va a obtener. Obtuvo 600 en la elección interna y le lo habilitaron para ser candidato. Tiene un discurso totalmente perimido. De los 60. De los 60, totalmente de los 60, con el no pago la deuda externa. No hace más que hablar de cosas malas que nos van a pasar a nosotros, los uruguayos. Claro, de esa manera lo que hace es que pasen. Porque no hay cosa peor que desear un mal. Exacto. Que entonces viene. Habla de ajustazo, habla de aumentar la edad de retiro. Y además lo dice como un tono de crítica. A mí al contrario. Qué cosa. Qué mejor, o sea, que una poder cosa trabajar que me el preocupa, último día. Que me preocupa a mí es el día en que me digan no pueda seguir trabajando, señor. Váyase a su casa. Pues, él lo ve mal eso. Lo ve mal. Bueno, no creo, realmente no lo vemos más allá de lo que digan las encuestas que no nos interesan en este caso, por su personalidad, no lo vemos, y por la línea de trabajo que lleva, no lo vemos como posible candidato a nada. No creo que entre en el balotaje. No. Hoy podemos decir, no va a entrar al balotaje. Ta, punto. Ta. Otro. Otro. El outsider. El outsider. El candidato del Peri. Ah, candidato del que Peri. Viene de. Estuvo su pasaje por el Frente Amplio. Uh-huh. Anduvo dando vueltas por la izquierda. Coqueteando. Es una persona muy, vamos a decir, personalista. Muy. Como que lo único que importa es lo que él opina. Uh-huh. Aprovechó la volada de toda esta bonanza que se venía del Uruguay de las mega inversiones para oponerse. Sí. Caprichosamente. Totalmente. Sin ver que nos venían bien todas esas inversiones, que era lo que el Uruguay necesitaba. Y bueno, logró juntar a toda la gente que está contra el zoológico, el matato de los animales, los veganos, todo eso, están todos, los orgánicos, están todos con él. Y tiene medidas muy duras, tiene medidas. Sí, tampoco sí, tampoco, lado, se, tampoco se, come, es, se come la sandía. Claro, él tiene sus medidas duras. Uh-huh. Habla de pena de muerte, después habló de. No, que de no, pena de muerte de no. Que no era pena de muerte, que era. Perpetua. Perpetua. Habla de el ejército en la calle, que eso ahí no tengo realmente críticas. Para hacerle. Estuvimos muy bien. Tuvimos. Uno salía y sabía que volvía. Claro. Ahora no lo sabe. La castración química para los violadores. Uh-huh. Él explicó inclusive en una nota del procedimiento que no duele y todo eso. Sí, que él lo ha hecho con los terneros. Sí. Y no le duele nada. Al bicho no le duele. A uno le pinchan los huevos y tampoco le duele realmente. Pero de todas maneras, pensamos. Es como el candidato freak. Claro, es el loquito. Es el freak que también es un poco. Por eso es invitado muchas veces a que hable así. Le da la nota de color. Claro, le da la nota de color. Ayer lo vi justamente con otro atrevido como Vanes Cayán. En Canal 5, que también es otro que le gusta repreguntar. Y lo acorraló un par de veces y no precisó acorralarlo más porque se acorraló solo. Ajá. El candidato ahí no sabía muy bien qué hacer, pero él es de la radio, es un colega claro. Nuestro. Entonces no podemos criticarlo demasiado. Exacto. Pero lamentablemente sí, tenemos que ir realmente a donde se corta el bacalao y ver que por más que tiene apoyos, por más que tiene una cantidad de gente que está a su alrededor, no va a llegar. No llega a Lortas. No. O sea, lo que nos interesa es el balotaje. O sea, lo de la asamblea legislativa, toda la mayoría legislativa, todo eso, no podemos ahora entrar a estudiarlo. Eso, si hacemos un programa antes del balotaje, ahí hablamos de la asamblea. Sí, ya con las cartas a la vista. Claro. No sabemos quién está sentado, dónde y qué es lo que hace, lo que hacen. Todos hacen y hacen y hacen. Pero bueno, este hombre no va a estar en el balotaje. O sea que si ustedes quieren votar a alguien que esté en el balotaje, ninguno de estos anteriores. También. Después está el Papá Noel, este Papá Noel comunista, podríamos decir, el Gonzalo Abella, el profesor, el maestro, perdón. El maestro. Gonzalo Abella, que es con Papá Noel. Vio que le falta barba porque es antisistema. Entonces, pero si tuviera más barba, calza perfecto para Papá Noel, que también... Bueno, tiene muchos votantes que viene de Suecia. Tiene. Pero bueno, va a depender un poco de la cantidad que pueda traer, va a tener que traer muchos vuelos. Es otro de esos ideológicos que hablan en viejo. Sí, que hablan de ideas. Que hablan de cosas de antes, de cosas que ahora no importa. Ya pasó. Y bueno, es de los que dice que el Frente Amplio es de centro, que no es de izquierda, que la izquierda son ellos. Pero eso lo dice Tabaré Vázquez el otro día también. Bueno, pero no es lo mismo. Que lo diga Tabaré Vázquez. O sea, si usted tiene un hermano y usted opina que su hermano es un botarate, es una cosa. Pero que venga otro de la esquina y le diga, su hermano es un botarate, usted se calienta. Ahí se calienta. Y bueno, y ahí es que este hombre no puede hablar de Frente Amplio. Porque si quiere hablar de Frente Amplio, que entre al Frente Amplio. Que no se vaya. Y que no tire de afuera, pedrada. Y que no se vaya. Así que no le damos... Podrá sacar, por ahí sacar alguna banca, no sé, porque, bueno, el hombre merece vivir de algo, ¿no? Claro, igual, son otros los que van, los que se sientan después, porque él va solo a presidente. Pero le pasaron una subvención, algo, porque el trabajo le tienen que pasar algo. Él pone la cara. Seguirá siendo maestro, me parece. Bueno, pero bueno, no importa. Que no va a estar en el brazo. No va a estar, lo decimos hoy. Sí, hoy está confirmado, no está. Otro que yo no sé si no va a estar en el balotaje es Mieres. Está haciendo mucha fuerza. Lo veo cada vez más grande. Lo estoy viendo alto. Está llenando el traje. Igual le falta hombros todavía. Sí, pero... Porque se ve que pegó un estirón muy alto y no creció en ancho. Claro, yo tenía un amigo que era de corta estatura. Y la madre, hasta que tenía 17 años, la madre le compraba ropa grande por el estirón. Que no pegó jamás. Creo que en este caso sí está pegando el estirón, Mieres. Y se está aproximando. Yo creo que está en el balotaje. Me atrevo a decir. Yo creo que araña. No sé si está. Sí, capaz que no. Sí, uno nunca sabe. Porque tiene todas las potencialidades como para ser presidente. Y tiene un discurso medido, centrado, y entretenido. Una campaña publicitaria que fue muy bien vista por la gente, era de Juan Clase Media, que le encantó a todo el mundo, y inclusive hasta le hicieron una respuesta de María Clase Media, que no estuvo tan bien, porque no estuvo bien. Bastante pobre. Lo que son las copias no nunca andan bien. Y yo creo que va a andar arañando el balotaje, pero no lo veo adentro. Creo que le faltan unos centímetros. Quizás. Está como saltando, ¿vio? Como saltando y toca, usted toca la parte de abajo de la red de lado, pero no llega a hundirla. Entonces me parece que va a quedar ahí. Después el duro. El rudo. El recio. Así como Clint Eastwood estuvo en actor y después pasó a la política, en este caso tenemos uno que nunca actuó de nada, pero es el duro en la política. Pedro Bordaberry es un político con techo. Es verdad. Que es importante eso, saberlo, con techo propio. Muy difícil que supere ese techo. Sí. Y lo que sí es que puede aupar a otro candidato cuando se dé el balotaje. Pero como ayudante, digamos, como Robin. Sin ningún problema. No, lo haría con una mano sola. Claro, como Robin, así de Batman, él sería el Robin de otro. También se ha encargado de decir muchas cosas. de muchos planes, mucho, como que tapó a planes a la a, demasiado a la plan y plan. Poco concreción. Exacto. No lo veo en el balotaje. Después tenemos a Luis Lacalle Pou, Cuquito. Bueno, él es la estrella de la campaña. Claro, una persona que ya entró. Entró con el pie derecho rompiendo las encuestas. Rompió las encuestas, rompió el sistema político. El molde político del Uruguay lo rompió totalmente. Por su juventud, uh-huh. Por su ímpetu, por su alegría. Su alegría, todo por la positiva. Su rubiez. Es rubio, es la rubio. Señora es rubia, uh-huh. Los hijos son rubios. Sí. Ese es el futuro del Uruguay. El Uruguay tiene que ser rubio. Vamos a sacar estos negros de mierda que están trayendo. No. Pero además es rubio. Una cosa que es clara, creo que siempre se da a nivel político, es la identificación que uno tiene con el candidato. Claro. Y hoy yo creo que el uruguayo se identifica. Una gran parte del uruguayo se identifica con el Cuquito. Y sí, porque... ¿Por qué más o menos lo mismo? Porque, claro, el uruguayo, que es el europeo de América, uh-huh. Lo ve al Cuquito y ve a un europeo joven. Y entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lindo recordar? Cuando uno era joven, no cuando uno es un viejo. Claro. Entonces dice, ay, yo era como él... Y aunque no fuera. Aunque no fuera, pero uno se imagina, no importa. Y la chiquilinada. Es el aspiracional. La chiquilinada femenina, que son una manga de calentona, uh-huh. La verdad. Lo miran y les gusta el tipo, les gusta. Ah, y tiene luego, facha. Y sí, y él no será el primero, ya lo fue Michelini, por ejemplo, que lo votaban porque era lindo. Claro. A este también. Es lindo y tiene plata. Mirá vos. Exacto. Si sale a hablar. No sabe todos los temas, no tiene por no qué saber. No sabe casi ningún tema, pero habla igual. Eso es lo importante, que no se queda callado. Pero no tiene por qué saberlo. No. Porque él va a ser presidente. Claro, los asesores son los que tienen claro, que saber. Y tiene una asesora como Bianchi, por ejemplo, que es una eminencia. Otra que tuvo en esta boca es mía. También. Que ocupó un asiento en esta boca es mía. Una eminencia. Total. Si uno quiere hablar de educación, habla con ella, va lleva la computadora y ella se la rompe. En la cabeza. Porque además de muy buen humor. Lo veo al Cuquito peleando cabeza a cabeza con Mieres. Con otro. ¿Con quién? Lo veo en el balotaje, o sea, lo veo peleando por la presidencia. Lo veo digo, creo que está entre Mieres y el Cuquito, porque el otro que tenemos es el candidato de Fierro. El candidato. El racor. Exacto, que es Tabaré Vázquez, una persona que se toma su tiempo uh-huh. Para las cosas, que se abandonó la presidencia y dejó que le secaran las medias un buen tiempo sí. En base a lengua, y en un momento dijo, bah, vuelvo al ruedo porque me llaman. El que se va sin que lo eche, vuelve si lo llaman. Es muy conocido el pensamiento de muchos dirigentes del Frente Amplio que decían, con Tabaré ganamos con una heladera. Exacto, sí. Bueno, parece que la heladera no es tan así, no es. Pero él se muestra permanentemente como una persona absolutamente abierta. Y presidente. Porque se muestra presidente. Él sabe lo que es. Claro. Ya en las elecciones internas dio una cátedra. Claro. Terminó las elecciones internas y ya dio 10 medidas. Claro. Como que la tablet. La tablet para los viejitos. La tablet para los viejitos. Es fundamental. Está mirando el futuro el tipo. Totalmente. El tipo mira el futuro. El tipo no mira solo el presente, mira el futuro. Ahora habló del voucher educativo. Nadie lo habló. Ya está adelantado su época. Sí está. Eso en el mundo no se conoce. Esto es un invento de él. Totalmente. Realmente lo veo con una dinámica impresionante. Y lo vi ayer en el acto. Una contagiando. Porque lo que tiene es que contagia esa energía que tiene. Totalmente. Y coreando el jingle y todo, realmente lo vi con una... No parece la edad que tiene. No. El otro día, hablando de eso de la edad, una cosa que no mencionamos es el hecho de Cuquito de haber realizado la bandera. Que fue lo más importante que hizo en la campaña. Sí, fue lo más... Que también lo hizo en la luna de miel. Eso habla No sé, es raro, habría que analizarlo. Exactamente. Lo hizo la luna de miel, lo hizo. Y el otro día yo había estado corriendo porque se venía una lluvia. Pero me gustaría que Cuquito le corriera a ver si le puede ganar, porque Cuquito no salió a cacarear. A ver, que te espero Tabaré Vázquez acá en la bandera. Y Tabaré Vázquez mandó a otro. Al subsecretario de Economía le hizo la bandera. Polgar. Exactamente. Y le hizo la bandera. Ni siquiera la tuvo que hacer él, le hizo otro. Totalmente. Eso es estado físico. Y cómo es, y eso es inteligencia emocional. Claro. El hecho de no necesariamente entrar en el juego del otro, sino decir, andamos y hacerle la bandera también. Porque lo que en definitiva creo que queda claro es que esta es una elección que se juega por lo alto. Por lo alto y por la inteligencia. Por la inteligencia, por sobre todas las cosas. Puede estar en el balotaje, Tabaré Vázquez. Es muy posible. Es muy probable que esté en el balotaje. No, ningún candidato, ninguna encuestadora se ha jugado con este resultado. Esto es una primicia. Es una primicia. Yo creo que este resultado, que los posibles candidatos al balotaje sean Vázquez, Mieres y Lacalle, no lo dijo nadie. Jamás. Eso estoy seguro que no lo dijo nadie. Y en definitiva, lo que nos deja todo esto es un panorama fabuloso. Fabuloso, una Porque fiesta gane cívica. Quien gane, es una fiesta cívica. Gane quien gane, va a ser un buen presidente. Y otra cosa que quiero destacar, que dentro de los principales ya estamos teniendo hijos de, y a su vez dejando hijos, como es el caso de Tabaré Vázquez, que no es hijo de ningún político, pero que ya pudo poner ya colocó un hijo. Sí. Lacalle es hijo de Luis Alberto Lacalle, que fue presidente, o sea, ya se sabe. Presidente, Pedro fue hijo de presidente también. Entonces, El tiempo. Mieres es hijo del partido de esto ecologista. De Homero Mieres. Presidente de MAPA. Exacto. También. Exacto. Y después nosotros no. Y nosotros no. Bueno, Hasta ahí van a llegar. Pero eso habla de la solidez de la democracia. ¿Cómo? Se va transmitiendo generación tras generación. De generación en generación se va transmitiendo. Y después tenemos para hablar De los vices, que también son, en el caso, hijos. También, es como toda una cosa. Es una gran familia, la verdad. La política uruguaya es una gran familia. Y en la familia, en la que no estamos ninguno excluido. No, porque somos todos parte de eso. Claro. A través de nuestro voto o no de nuestra candidatura. En aquellos momentos en los que el pueblo se alejó de la política, este país no anduvo bien. Uh-huh. Es verdad. Estos momentos, como el de ahora, en los que la población está permanentemente atenta a todas las señales de la política y actuando en consecuencia, es cuando estamos como estamos. Fenómeno. Bárbaro y espectacular. Bueno, nos vamos. Nos fuimos. Les agradecemos a quienes estuvieron ahí del otro lado. Este programa después va a quedar alojado para que lo descargue. Lo que decíamos hoy, no es de extrañar que más de una persona que escuchó hoy diga mañana en la reunión familiar al mediodía, si se le ocurre votar de noche, pueda tener incidencia también en el candidato. ¿Verdad? Y nosotros lo hicimos en la veda electoral, porque creo que ese era nuestro compromiso. Ya lo hicimos en el año 1989, en la veda electoral, en un espectáculo en la esquina. Es verdad, recuerdo, repleto. Repleto, y 25 años después, es un momento para volver a conectar. Y otra cosa que hay que destacar, que pocos programas también desde hace 25 años rompiendo las pelotas. Es verdad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, gracias a la audiencia. No sé si vamos a repetir para el otro día, a lo mejor sí. Sí, vamos. En principio que sí. Pero además tenemos toda la plana, tenemos todo. Fíjese, ya tenemos todos electos en los sillones. Sí. Da. Es muy probable, pero uno nunca sabe las cosas que pasan. Es que hoy estamos y mañana no. No sabemos. En fin, muchas gracias y nos vemos en cualquier momento. Hasta luego.